El sur, el abrazo del puente. Los habitantes de las dos bandas del río Uruguay vinimos a abrazarnos sobre sus aguas para manifestar nuestra decisión de tomar en nuestras manos su defensa. Buenos días a la audiencia y empezamos por un gran agradecimiento a Vicente, que eligió esta cortina musical. Ustedes oían la voz de Delia Villalba. Eso, bueno, emociona, y creo que muchos los que estén escuchando les pasará lo mismo. Vamos a dejar al compañero que va a llamar dentro de un ratito para que hable un poquito de Delia, que con orgullo llevamos su nombre. Bueno, hoy, bueno, me presento, Corina Evita de Cuadra. Estoy acá como integrante del Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba, 26 de marzo, Unidad Popular. Hoy es el primer día del programa. Bueno, por determinadas circunstancias estoy sola en el estudio. Llamará Pablo Antore, compañero de Maldonado, dentro de un ratito. Los escuchas habituales del espacio que recién terminó se habían acostumbrado a que Silvia, la compañera Silvia y yo interveníamos un ratito con temas ambientales. A partir de ahora, entonces tendremos más tiempo para desarrollar la temática. Será todos los domingos a esta hora. Las problemáticas, las luchas que se hacen, como este frente de lucha tiene carácter nacional, quisiéramos que participen compañeros de distintos departamentos y transmitan las problemáticas locales en temas de medio ambiente. También en perspectiva invitaremos a personas o físicos que explicarán cómo los afecta este modelo y a su vez las alternativas que habría. Invitaremos a pescadores artesanales, apicultores, agricultores, a trabajadores víctimas de los agrotóxicos, a médicos que saben cómo este modelo afecta a la salud. Más adelante daremos nuestras vías de comunicación, así que vayan aprontando los que les interese, esperemos que sean muchos, nuestras vías de lápiz y papel y lápiz. Bueno, una breve reseña para los que no conocen. Este frente se conforma hace 2 años y pico. Nuestra organización partidaria, digamos, no es recién llegada a la defensa del medio ambiente. Hay una trayectoria consecuente, hay historias de luchas de compañeros durante varios años. Nombraré algunas, como la defensa del agua, la plombemia, las luchas por combatir la plombemia que afecta tanto a los niños. En este tema quisiera mandar un saludo muy fraterno a Alicia, pediatra, que luchó mucho con esto y ahora está con un problema de salud. Esperemos que cuando se recupere podrá explicarnos de esto. Bueno, Botnia, ni que hablar, el complejo celulósico forestal. Hemos luchado contra el uso de agrotóxicos, los OGM, los transgénicos, la contaminación industrial, un ejemplo de Iroz, acá nos acordamos de Campanella, el fracking, que ya lo explicaremos, que es un método de extraer petróleo no tradicional muy contaminante, y que con nuestro diputado, con el diputado de la UP, logramos queríamos la prohibición, se logró una moratoria por 4 años, así que hay que estar muy alerta, que si lo quieren imponer de nuevo. Se decidió entonces formar un equipo, en vez de luchadores más aislados, un equipo más organizado, y se formó este Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba, para poder estudiar, analizar, informarse, denunciar desde nuestro enfoque partidario. Si uno observa las diferentes luchas, los temas, hay un denominador común. Es el modelo productivo al agronegocio, el modelo productivo económico financiero impuesto por grandes capitales transnacionales con la complicidad del gobierno. Se ha agudizado en los últimos periodos. Se han hecho leyes para favorecerlos. Hemos denunciado y militado contra la ley forestal del 87, nos opusimos a los vergonzosos tratados, a los acuerdos de promoción de inversiones con otros países, a los tratados de libre comercio, a las zonas francas que eximen de tantos impuestos a las multinacionales. Estas zonas francas existían, pero el frente que antes se oponía incluso las multiplicó. El capital viene organizando en la implantación del modelo extractivista de saqueo en nuestro país como productor de materias primas, lo que le llaman la economía primarizada. No dudan en contaminar, destruir, quieren sacar el beneficio en menos tiempo a cualquier costo ambiental y del ser humano, de su salud. En este caso yo quería agregar algo más. Este modelo, digamos, que se dice últimamente está, que es el cambio climático, como que eso viniera de otro mundo, que nos cayera del cielo, pero una de las causas de los desastres que está provocando es él, justamente este modelo. Lo fundamental es el cambio del modelo. Las formas de producir, de distribuir, de intercambiar y consumir. Y debería ser esto regionalmente, porque todo esto, Argentina, Chile, Paraguay y otros países, se desarrolla este mismo modelo. En otro momento vamos a agregar unas palabras de Fidel premonitoria ya en el año 92, ahora no sé si nos dará el tiempo, vemos un poco si da el final. El modelo este productivo asentado en el agronegocio, la megaminería, el fracking, la especulación financiera, el endeudamiento. Y este modelo entonces hay que combatirlo. Las consecuencias, digamos, enumeremos algunas de este modelo: la concentración de la tierra, el encarecimiento del valor de la tierra, la desaparición de pequeños y medianos productores que llega a la pérdida de trabajo rural, la contaminación de nuestras aguas, de los alimentos, del aire, del suelo y por consecuencia enfermedades que ya veremos ahora, puedo nombrar las alteraciones endocrinas en aumento, aumento de los caracteres autistas en los niños, alergia, aumento del cáncer, pérdidas en la apicultura, pérdidas en la biodiversidad, pérdidas en la pesca artesanal. Hay que combatir este modelo, y para combatir algo tenemos que conocerlo bien, apoyarnos en el conocimiento científico y en la práctica. Por eso nuestros primeros trabajos fueron los boletines, que consideramos herramientas para nuestra formación, para expresar, para informarnos e informarnos, para expresar nuestros puntos de vista y poder hacerlos conocer hacia afuera, para dialogar. Cada vez interesan más los temas ambientales a la gente con todas las cosas que están pasando y con lo más, digamos, en este momento más saqueador, que es la UPM, todo el complejo UPM, que ya después en otro momento, cuando toquemos el boletín, podremos hablar más del tema UPM. Los tres boletines que hemos producido con un trabajo en equipo son el agronegocio y los transgénicos, el segundo, alimentos y plaguicidas, una asociación incompatible, y el tercero, que es UPM2, la entrega a la soberanía, Uruguay convertido en colonia de una empresa, es la pregunta. Ese es el título del tercer boletín. Estos boletines los podemos enviar por correo electrónico. Ya digamos que impresos quedan muy poco, nos quedan algunos del número 3. El correo electrónico de nuestro grupo es comision.delia.villalba@gmail.com. También les voy a dar el nombre del Facebook. En el Facebook nuestro hay mucha información que ustedes pueden compartir y así difundir, porque como hay tanta desinformación es muy importante compartirla, ¿no? El Facebook nuestro es lo buscan como Frente Ambiental Delia Villalba. Y en cuanto a los teléfonos que queremos dar también, que nos pueden mandar mensajes o llamar, está el teléfono de Silvia, la compañera que pronto estará acá con nosotros, que es el 098-706-398. Repito, 098-706-398. Y mi número es 099-30-15-21. 099-30-15-21. Entre las otras tareas que hemos ido desarrollando, desde contaba primero de los boletines, hemos apoyado el trabajo de la bancada, del diputado de la Unidad Popular, tanto en temas de agua, sobre el problema del agua, sobre la contaminación del agua, en muchos temas en relación a UPM. También nuestro grupo apoyó mucho en el proyecto de protección de la apicultura y la polinización. En este proyecto que se presentó en el Parlamento, se pedía la prohibición de agrotóxicos que matan abejas y otros polinizadores que a su vez contaminan. Este proyecto fue presentado el año pasado en el Parlamento por nuestro diputado Rubio y Darío Pérez, pero cuando pasó a estudio y pasó a la comisión, fue desestimado por otros legisladores, incluso por el ministro de Agricultura, que las abejas, la polinización, algo tan vital como es la polinización para mantener la fruta, para mantener la vida, la fruta, las verduras, no se importó. Quedó entonces desestimado, está archivado este proyecto, repito, en el que pedíamos prohibición de agrotóxicos, y para poder armar ese proyecto nosotros recurrimos a apicultores, al presidente, nos relacionamos con ellos para armar este proyecto. Bueno, parece que ahora está el compañero Pablo Antoria. Hola. Sí, buenos días, Corina. Ah, buenos días, Pablo. Te hacemos una llamada, sobre todo para felicitarte por muy buena la presentación que has hecho, excelente. Y sobre todo para hablar algo de Delia, ¿no? Porque muchos compañeros del 26 y de la UP conocemos profundamente la vida que tuvo Delia como compañera, como trabajadora, trabajadora política, intelectual. Ella fue edil por el Frente Amplio en el departamento Río Negro, oriunda de Fray Bentos, en su trabajo, en realidad, no sé si nació en Fray Bentos, pero sí, ella trabajó muchísimo, sufrió muchísimo cuando la implantación de la planta de celulosa, la llamada hoy UPM, porque la gente le daba vuelta la cara. Sin embargo, hoy en Fray Bentos se han dado cuenta de que era una gran mujer, que tenía la verdad, que luchó de frente, honestamente, y que cruzó a Gualeguaychú. Voy a hacer bastante rápido una pequeña reseña. Cruzó a Gualeguaychú y alertó a la gente de Gualeguaychú y ayudó a organizar a una de los pueblos más combativos que tenemos hoy con el tema del medio ambiente en América Latina, como es el pueblo de Gualeguaychú. Ayudó a la asamblea a organizarse, y es la que hace las marchas, etcétera, todos los años, y hace muchísimas actividades por el medio ambiente en toda la Argentina. La acompañamos muchísimas veces a Delia, que en la universidad, en la UBA, en Buenos Aires, en Córdoba, en muchas ciudades que estuvimos acompañándola a ella, sobre todo también en ciudades de Entre Ríos, porque cruzábamos enfrente, digo, y muchas veces recibimos también algún regaño por parte de Delia, siempre lo recordamos, porque alguna vez nos atrasamos en pasar por su casa a levantarla y decir, porque íbamos todos juntos en barra y de una vuelta pinchamos en la carretera, nos atrasamos, bueno, esas cosas que pasan. Pero en realidad Delia fue una figura esplendorosa en cuanto a la capacidad intelectual con el tema del medio ambiente y el convencimiento que tenía y cómo arrastró a miles de personas en su voluntad, en su temática, en su esfuerzo por denunciar lo mal que nos iba a ir con el tema de las plantas de celulosa, como está sucediendo, ¿verdad? Y bueno, es una de las cosas que más nos enorgullece a la Unidad Popular haber contado con la presencia de Delia Villalba en las filas de la UP, compañera que nos acompañó siempre con a la ICSA y a todas las organizaciones de la UP, y hemos tenemos que saber bien el tema histórico de Delia. Hoy por hoy, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que tiene un enorme salón comunal en la Ruta 136, en Entre Ríos, tiene un altar con la figura de Delia y de otro uruguaya que le decían la Pachamama, que vivía en Gualeguaychú, dos mujeres combativas al extremo, importantes, y es tanto que la Asamblea le hizo este altar honorífico a Delia y a la Pachamama, que para nosotros es muy importante que haya sucedido y cómo la adoran en Adelia en la Argentina, quizá mucho más que acá en Uruguay, donde la UPM siempre ha estado pensando en ella, en la enseñanza que nos dejó. Por eso mismo creemos que audición tenemos que ir recordando a Adelia y ver todas las enseñanzas que nos ha dejado y toda la lucha que ella hizo por el tema del medio ambiente, donde ahí estamos tan polarizados en diferentes grupos, no digo dentro de la UP, digo por ahí, hay gente que hay que nos juntamos, sobre todo el esfuerzo de los argentinos y de los brasileros de tratar de juntar a los uruguayos, que andamos como si fuéramos en una diáspora en el exterior, a veces cuando vamos a algún lado. Así que, Corina, me parece que es muy bien de que la radio haya encaminado y algo muy acertado de que podemos tener una audición y, como tú dijiste, ampliada a todo el Uruguay, a todos los pueblos, a todas las ciudades donde haya compañeros con inquietudes sobre el tema del medio ambiente, que hoy es una de las puntas de lanza más importante que tiene la sociedad. Bueno, Pablo, buenísimo, porque nos quedan pocos minutos. Sí, sí, sí, yo sé. Porque hay otro programa, así que te agradezco. Bueno, sí. Bárbaro, tu contribución, lo quería justamente tú, que viviste las luchas junto con ella, era, me parece, mucho más indicado que yo para poder hablar. Y lo que yo veo, lo que me cuentan, bueno, ha ido, que está cambiando la percepción en Fray Bento, porque justamente las consecuencias, lo que se ve ahora, la gente estaba al principio muy entusiasmada porque se decían mentiras, que iba a aumentar el trabajo, ahora es todo lo contrario. Hay aumento de las enfermedades, hay aumento del cáncer, no se ha estudiado porque no se hacen estadísticas, no se cruzan los datos, hay una percepción, no se hace como hacen los médicos de los pueblos fumigados, Santa Fe, Corrientes, que han probado desgraciadamente el nexo entre las industrias contaminantes y las enfermedades. Bueno, así que hasta pronto, Pablo, muchos saludos. Un abrazo a toda la 36, a la audiencia. Estamos, gracias. Bueno, a organizarnos y a avanzar. A organizarlas y a luchar, que hay muchas luchas a dar. Exacto. Bueno, Chao. Chao. Queríamos, nos quedan pocos minutos, también queríamos informar de lo también que pasa en otros países de América Latina. Hay situaciones dramáticas con este modelo saqueador por el afán de extraer riquezas, destruir la naturaleza, dejando a los habitantes que en la tierra el agua envenenada o sin agua, pagan con su, incluso los líderes sociales con su vida la defensa de sus territorios. Asesinan líderes sociales. El ejemplo más trágico y cercano es Colombia. Bueno, falta muy poco. Quería hablar un poco de las luchas triunfantes que hubo hace poco en Mendoza, con mucha organización, y lucharon, pero hay que estar siempre alerta. Lo explicaremos otro día, pero hoy hay una movilización que quería decirla en el peaje de Pando, por el tema del mega basurero, que este mega basurero, esperemos que se pueda parar, está habiendo mucha organización para hacerlo, es en la cuenca del Solís Chico, y esto contaminaría el agua, las napas freáticas, podría destruir empleos, ahí hay agroagricultura, hay pequeños productores, bueno, es todo un tema que en otra edición le habíamos desarrollado algo, pero bueno, o sea que avisamos de esta movilización que es de tardecita hoy, a la altura del peaje. Y otra cosa que nos avisaron un momentito antes de entrar acá, que nos avisó la compañera Carmen Carrero, que el día 18, o sea, hace dos días, una denuncia cerca de Nueva Palmira, en campos, en grandes monocultivos ahí de soja, se estaba fumigando con agrotóxicos, glifosatos y otros, todo un cóctel de glifosatos, y ya empezaron a morir abejas y otros animales. Esta noticia nos llegó, vamos a decir la fuente, es por el señor Daniel Hardy, tiene una página Cazadores de Mosquitos, que justamente presentó un libro hace muy pocos días, estuvo presente acá en la radio, en esta radio, que es justamente sobre los agrotóxicos y todo su nefasto rol sobre la salud. Y sobre este tema hablaremos entonces otro día, pero a unos kilómetros de Nueva Palmira se está fumigando con gran libertad. Bueno, nos vamos a despedir porque ya está la persona que sigue con el programa siguiente. Así que hasta el próximo domingo, que estaremos un poquito quizá menos nervioso como el día de hoy en nuestro primer programa. Y bueno, las vías de comunicación ya las vimos. Hasta el próximo domingo. Saludos para toda la audiencia y que pasen lo mejor posible.